más en mi corazón. Acorralando mi alma, no puedo olvidarla desde que dijo adiós. Sabes bien que yo no voy a mentirte, mujer. Con tu cabeza en mi hombro, desvístete pronto, que empieza a anochecer. Recuerda que esto será una aventura y no más. Es que no puedo olvidarla, ella me hace falta para respirar. Y esto no va más allá, tiene principio y final. Eres mi mejor amiga y no quiero esta noche perder tu amistad. Y sabes, a ella la amo y tú eres mi mejor amiga. El trono de México. Amiga, y no quiero esta noche perder tu amistad.